este es el momento perfecto, bebé, para abrirte mi corazón. Quiere que llegó la hora, nuestro primer encuentro, estamos a solas. Dime si me quiere, no lo dudes más, dime la verdad, te quiero escuchar. Yo sé que en la noche tú no duermes, tú te quedas esperando mi llamada, porque no puedes decírmelo de frente. Sorpréndeme, impresióname si soy tu amor. Dame tu calor, no digas que no, no digas que no. Soy tu traga, soy tu traga. Quiéreme, demuéstrame, sorpréndeme, impresióname si soy tu amor. Dame tu calor, no digas que no, no digas que no. Soy tu traga. Yo sé que en la noche tú no duermes, tú te quedas esperando mi llamada, porque no puedes decírmelo de frente. Impresióname si soy tu amor. Dame tu calor, no digas que no, no digas que no.